pero el resto del fin de semana disfrutaríamos de agradables temperaturas y algo de nubosidad, ciertos cielos nublados, pero nada más de lluvia, ¿ya? El resumen del informe del tiempo, temperaturas y estadísticas se lo vamos a contar luego, entre otros temas, acá en el 92.3. ¡Bienvenidos! Señoras y señores, son las 3 de la tarde con 16 minutos. Hora para darle la bienvenida a nuestros auspiciadores, ¿cierto? Los que hacen posible que estemos al aire con ustedes todos los días desde las 3 de la tarde hasta las 5. Hablamos de Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar está en las 10 Oriente 7 y 8 Sierra Cantalca. Vaya Silencar. ¿Se le acabó el gas? No se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Llame ahora, los teléfonos son el 2-22-273 y el 2-23-1555. ¿Para qué? Para que usted haga su pedido, ¿cierto? De la dirección de su casa o de su trabajo, donde usted se encuentre. Y listo, el trabajo, ¿cierto? Lo demás lo hace la distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, que son los encargados de llevarle el gas hasta su domicilio. y la bienvenida para la importadora y comercial Victoria, el lugar de las grandes ofertas, el lugar de las novedades, con dos locales en Talca. Uno donde va a encontrar todo el menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, lo que necesita en la cocina y mucho más. Y en el segundo, todos los artículos para cumpleaños, todo eso y mucho más usted lo va a encontrar en los dos locales de importador y comercial Victoria, en pleno centro de la ciudad, en la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente. Gracias a nuestros auspiciadores y a usted por estar en la sintonía y poder compartir junto a usted de esta su tarde fantástica de viernes. Informado que tu novio es un insípido aburrido. Tú que eres fogata y él tan frío. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. Mm-hmm.

que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer. Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido mantenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. ¡Qué gran sintonía! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡23 minutos faltan para que sean las 4 de la tarde! Estamos aquí todos acompañados, productores, ¿cierto? Todos juntos, Pepito Burgos. Estábamos hablando también del partido de la Católica de ayer. El terrible resultado, ¿cierto?, que tuvo el equipo cruzado en la Copa Sudamericana, ¿cierto? Copa Sudamericana, estaba jugando en Chile, había harto público, 10.000 personas, iba ganando 2-0, un partido pero increíble y con un juego muy bueno por parte de la Católica en el primer tiempo, y después nadie sabe qué es lo que le pasó. Y esta es la historia de siempre de la Católica, ¿eh? Es la historia de siempre, lamentablemente. Hay gente que dice, ¿qué dice usted, Pepito Burgos? ¿Será realmente que a la Católica, hay muchos que lo dicen, y no me sería extraño, que le echaron una maldición al club? Pepito Burgos, ¿qué dice usted? ¿Cómo está, amigo mío? Usted es un entendido, es informado en esta materia. ¿Será cierto que al equipo le echaron algo? No creo. ¿Y por eso le va siempre mal? No creo en esas cosas. ¿No? Esto es deporte y simplemente Universidad Católica ha pagado las consecuencias de muchos años de frustraciones cuando se le han escapado títulos de las manos. Sí. Esto es deporte, así que ha pasado por sí, bueno, falta de jerarquía. Alto y bajo. Sí. ¿Ah? Sí, estamos al aire. Estamos comentando el partido de... Y esto de... le ha pasado a la Católica y otro equipo chileno. Sí. Pero la Universidad Católica siempre tiene como sí, eso de que... Tiene el mote de segundón. El segundón, que siempre hace el mejor campeonato y al final falla. Ha faltado jerarquía en los tramos finales, simplemente. Sí, Católica es como el casi-casi. Es como el casi-casi, claro. Como que está, llega, pero... Casi-casi. Casi-casi. Sí, ¿eh? No. Hay gente que dice que ex funcionario o que en la historia de la Católica que tiene tantos años también, alguien le echó una maldición, así, ay, a este club, espero que le vaya mal de aquí en adelante. Y vaya usted a saber. No creo. ¿No cree usted? A Colo Colo también o a la U cuando les va mal, de repente dicen, algo le hicieron al equipo. Hay que hacer las cosas, o a Rangers. Hay que hacer las cosas mejor, simplemente. Hay que hacer las cosas mejor. Sí. Ya está. Si va ganando 2-0, enfriar el partido, manejar el triunfo. Sí. Pero son pasa muy, por un tema futbolístico. Fueron muy confiados quizás con él, se confiaron con el 2-0. Sí. Y después se vieron encima con un 3-2 que ya no podían... Dejaron crecer a Libertad de Paraguay. Lo dejaron crecer. Ganaron a la paraguaya, dijeron, ¿cierto? Ayer lo de Libertad y... Bueno, ¿qué le damos? ¿Cuándo el partido de vuelta? Vamos a revisarlo porque tengo entendido que es en una o dos semanas más. Pero vamos a revisar. Gracias, Pepito. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo mío. Siempre ahí con los datos estadísticos, un hombre informado, un hombre que sabe. Por eso le pedimos la opinión siempre cuando hablamos de fútbol. Bueno, yo por lo menos opino desde mi perspectiva. Como hincha o como cierto o cuando veo los partidos, pero nada más. Pero aquí el hombre que sabe es José Burgos Campano, quien usted lo puede escuchar de lunes a viernes de 13:45 a las 3 de la tarde, ¿cierto? Luego nos da el pase a nosotros y el sábado Mañana tenemos programa de largo aliento, como dice usted. ¿Ah? Desde las 1:30 hasta las 3:30, para que usted se informe, para que escuche buenas entrevistas. Mañana tenemos, ¿se acuerda de o no? Tenemos, ¿se acuerda de? ¿Ah? Un clásico de Señal Deportiva ya, con entrevistados de todo tipo. Una sección que ya a muchos les gusta y que la esperan. Mañana también ahí va a estar en Señal Deportiva, un clásico con José Burgos Campano acá en el 92.3 FM. Estaba viendo por acá, déjeme revisar al tiro qué pasa con la Sudamericana. Estaba revisando Copa Chile también. Hay varios resultados por acá en la página de la NFP. Estamos a la espera también del partido de Chile con Paraguay, justamente el 5 de septiembre, ¿cierto? Ya falta poco ya para ese partido, amistoso por lo demás. Y déjeme ver por acá también. Uy, no, aquí está, ve. El partido de vuelta sería el 17 de septiembre a las 9 de la noche. Ahora juegan, ¿cierto?, allá en Paraguay, en el estadio Nicolás Leos. Nicolás Leos. En plena fiestas patrias. Claro, ve. Plena 17, cuando ya estemos haciendo la previa, ya cuando muchos se van a retirar un poquito antes del trabajo, cuando ya estén preparando la carnecita, cuando ya la casa está toda adornada con la guirnalda, cuando ya los ritmos y la música. Y esta es la fecha, bueno, esta yo creo, y en Año Nuevo, en que el equipo de música de la casa tiene más pega y tiene que soportar varios días con todo el volumen. Y a prueba de todo nomás, ¿ah? A prueba de que le aprieten para allá, cambien la música, métele un CD, ahora los pendres y tal, mete, saca, cambia la música. Oye, pero tienen que soportar, ¿ah? Así que si usted se compró un equipo de música y pasa las fiestas patrias, es porque era bueno el equipo. De lo contrario, cámbielo, cómprese otro, ¿ya? Sigamos, aquí está Paulina Rubio, Mi Nuevo Vicio. Pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Esa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vivimos bailando este tango. Si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio. Todo lo que dices me parece inocente y no se te entiende a lo que quieres jugar. Pero como contigo la casa nunca pierde, la trampa de tus manos me seduce a apostar. No me digo mentiras. Sé que hombre suerte. Yo contaré las cartas, tú dirás las mías. La mesa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando. los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado, porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga, porque vivimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio. Eres mi nuevo vicio. Mi nuevo, mi nuevo vicio. Eres mi nuevo vicio. Eres mi nuevo vicio. Están escuchando, me contaron en la gerencia general. Un saludo para usted, señor, que tiene la radio prendida y que nos está escuchando siempre, ¿cierto? Saludos para el jefe. 12 para las 4 de la tarde, 12 para las 4. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Dijeron que hoy iba a haber lluvia. Dijeron que iban a comenzar incluso temprano, lo que no fue así. Vamos a ver lo que realmente ocurre, ¿cierto? El informe que nos llega todos los días y que nos gusta entregarle aquí en la tarde fantástica para que a usted le quede la película clara. Y sobre todo hoy viernes, pues, cuando nos gusta saber no solamente cómo va a estar el informe del tiempo hoy, sino que cómo va a estar este sábado y cómo va a estar este domingo. Eso se lo cuento, pero antes tengo que dar un muy buen consejo. Le tengo que dar un muy buen consejo. ¿Usted tiene algún problema con el tubo de escape o con el silenciador de su auto? Entonces vaya a Silencar, el lugar donde le van a solucionar todos sus problemas con su auto. Silencar cuenta con silenciadores flexibles y mafles para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar, 10 Oriente, 7 y 8 Sur, en Talca. Silencar, vaya, se lo recomendamos. ¿Se le acabó el gas? ¿No puede salir de la casa? ¿Está cuidando a los niños? Chuta, ¿qué va a hacer? No se preocupe, la solución está en su teléfono. ¿No? Si tiene teléfono fijo, tiene teléfono celular, lo que usted quiera, anote el siguiente número, el 222-273 y el 223-1555. Estos son los números de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Usted los llama, le hace el pedido de gas que necesita, le da la dirección, ¿cierto?, donde usted se encuentre, y listo, lo demás lo hacen ellos llevándole el gas hasta su hogar. Reparto gratis a todo Talca. Y la importadora y comercial Victoria, que tiene en pleno centro de Talca, en la 1 Sur, dos locales. El primero, con todo homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, lo que necesita para la cocina, lo que quiera cambiar, renovar, todo eso y mucho más, está en uno de los locales. Mientras que en el segundo, usted va a encontrar todos los artículos para cumpleaños. ¿No? Para que no falte nada en esa celebración especial, está Victoria Cumpleaños, de la familia de importador y comercial Victoria, con buenos precios, novedades y la mejor atención en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente, en el centro de la ciudad. Hoy viernes vaya también ahí a Comercial Victoria, lo esperan. Mañana sábado también, pues, le van a esperar, ¿ya? ¿Qué pasa con el tiempo? Vamos a dilucidar de inmediato todas las dudas de nuestros auditores. Vamos a comenzar indicando que la temperatura actual que tenemos en el centro de la ciudad es de 14 grados. No hace tanto frío, ¿cierto? Tampoco hace calor como en días anteriores, pero está normal, ¿cierto? Ni frío ni calor. Está agradable, eso sí, ¿cierto? Y claro, se esperan algunos chubascos para esta jornada, pero ya más tardecito. ¿A qué hora se preguntará usted? Según este reporte, que falla pero muy poco, las precipitaciones, gotitas, algo de lluvia, no va a ser un temporal, no crea que va a caer un aguacero ni nada de eso, no. Van a ser muy pocos milímetros de agua los que caerán, que deberían caer de forma intermitente algo a las 6 de la tarde, algo a las 9 de la noche, podría ser una nubadita, como dicen por ahí, ¿cierto? Que pase una nube negra, dejó el agua y se fue. A la medianoche también, durante la madrugada, también va a haber agüita, madrugada de este sábado, ¿cierto? De hecho, los que se levantan temprano, los que van al CREA, los que van a la Feria de las Pulgas de la Once Oriente, yo creo que van a tener un poco de problemas para ganarse mañana, ya que se esperan lluvias desde la madrugada y también durante las horas de la mañana. 7, 8 de la mañana, a las 10, de hecho al mediodía, también se esperan ya las últimas precipitaciones para nuestra capital regional. Como les cuento, nada con características de temporal, no se asusten, no van a haber fuertes vientos, tampoco fuertes lluvias. Sí agua que nos va a estar acompañando durante varias horas y de manera intermitente. Y luego ya, después de las 3 de la tarde de este sábado, esperamos solamente cielos nublados, cielos con nubosidad y temperaturas que van a bajar por lo menos hasta los 9 grados. Tampoco se va a poner tan helado ese sábado en la noche. Usted que va a salir, va a carretear, tiene alguna fiesta familiar, un matrimonio, vaya igualmente abrigado. Usted sabe que aunque no haga frío, la humedad afecta. Así que el sábado en la noche solamente, sábado en la tarde y en la noche solamente cielos nublados. Una temperatura no tan fría, pero que ahí va a estar, pues ya. Domingo en la madrugada y domingo en la mañana también, cielos con algo de nubosidad parcial y podría incluso variar ya en horas de la tarde a cielos despejados. Algo de sol podríamos tener también el día domingo. Y así vamos a finalizar también el fin de semana, ¿ya? Así que ya lo sabes, solamente lluvias desde esta noche y hasta mañana, más o menos hasta el mediodía, según nuestro informe. No importa la edad, contigo quiero escaparme. Nos quedamos a continuación con la música de Wisin, Corazón Acelerado, su último single. Sé que me piensas por tu mirada con desvelo. Permítame otra noche intensa, que nos volvamos locos, locos los dos. Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento por el vibe. Tan interesante. Los vaqueros. Sé que me piensas por tu mirada con desvelo. Escúchame bien. Permítame otra noche intensa. Por favor. Que nos volvamos locos, locos los dos. Me

Seguimos con la tarde fantástica. Estamos en nuestra segunda hora de programa. Son las 4 de la tarde y 12 minutos, ¿cierto? 4 de la tarde y 12 minutos. Hoy viernes 28, déjeme ver el santoral para el día de hoy. Déjeme verlo de inmediato por acá, 28 de agosto, ¿cierto? Agustín, aquí me lo confirmaron, San Agustín. Claro, como el centro de formación técnica. Saludos para todos los Agustín Tintín, que lo pasen muy pero muy bien los Agustín en este día viernes 28. ¿Qué día más bueno para estar de onomástico, ah? Lo mismo los que están de cumpleaños. ¿Qué día más bueno para celebrar el cumpleaños, ah? Para celebrar la llegada de un año más. Felicidades también para todos los cumpleañeros, para todos un gran saludo y un aplauso también desde la tarde fantástica. Recuerde que nos pueden escuchar también en www.radiofantástica.cl, ¿eh? Ahí estamos también a su disposición. ¿Ya? Déjeme ver por acá de inmediato, tenía una información muy importante. Nos vamos a ir al plano noticioso, ya que el crimen, ¿cierto? Claro, vamos a hablar del crimen de el menor en Molina, que está estremeciendo no solamente a esa comuna ni a la región, sino que a todo el país, ya que se dieron a conocer los resultados de la autopsia, que reveló que la data de muerte de este menor es de al menos 5 días. ¿Ah? Sí, pues un importante antecedente que ya fue incluido en la carpeta investigativa de la fiscal de Molina, Mónica Barrientos, se conoció hoy tras emitirse los resultados de la autopsia del menor de 4 años, Ángel Márquez, presuntamente asesinado por su madrastra. Según se estableció tras el examen, la data de muerte del pequeño es de 5 a 15 días, acreditándose además que murió por asfixia por sofocación de carácter homicida. Las pericias que fueron dirigidas por la doctora del Servicio Médico Legal de Santiago, Vivian Bustos, son clave para la transformación de la principal sospechosa del asesinato, identificada como Vanessa Pamela Trigari Torrejón, de 28 años, que se llevará a cabo mañana sábado ante el juzgado de garantía de la ciudad de Molina. La mujer permanece retenida luego que ayer se ampliara su detención en 48 horas a la espera de antecedentes concluyentes que permitan establecer en esta etapa procesal la participación de la joven en el crimen. De acuerdo a las primeras diligencias, Trigari habría estrangulado al menor y luego, con ayuda bajo amenaza del hijo mayor de su pareja, hablamos de Freddy Márquez Rodríguez, de 11 años, habría trasladado el cuerpo envuelto en frazadas hasta un sitio de Eriazo, donde lo abandonó. Ello fue revelado a la policía por el propio menor, quien ahora es apoyado por la unidad de víctimas y testigos de la misma Fiscalía Regional. La desaparición del pequeño fue reportada, recordemos, el lunes, luego que su padre solicitara ayuda para encontrarlo. Apareció 3 días después con signos de haber sido atacado. Pues en su desaparición, Márquez Rodríguez difundió un video por las redes sociales para poder hallar a su hijo, quien además no asistía al jardín hace ya varias semanas. Lo mismo hizo la madrastra, Trigari Torrejón, a quien a través de su cuenta de Facebook y en su intento por disimular los hechos, calificó la pérdida del niño como la peor tragedia que puede pasar a una madre o un ser humano. Solo quiero abrir los ojos, dijo ella, y que todo esto sea una pesadilla. La pareja vivía en Villa Lo Palacio, en Molina, y el año pasado nació el primer hijo de ambos. Tanto Trigari como Márquez, además, ya tenían otros 2 hijos en sus relaciones anteriores. Pues, ¿eh? Mañana, entonces, es la formalización de esta mujer. Vamos a ver qué otros detalles se van a ir conociendo, porque de seguro que se van a ir conociendo más detalles de la lamentable, ¿cierto?, del lamentable fallecimiento de este pequeño de 4 años que conmociona, como digo, no solamente la región del Maule, sino que a todo un país. Vuelvas

que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara. Soy pirata navegando en los mares de tu mirada. Sin valorar, nada vale tenerte cerca o lejos. No me quejo, solo quiero hacerme viejo a tu lado. Las 4 de la tarde con 35 minutos. 25 son los minutos que faltan para que sean las 5 de la tarde. Nos queda esta última media hora. Y vamos a tomar contacto con el concejal de la ilustre municipalidad de Talca, Sixto González. Usted se preguntará por qué esta música, porque él es el conductor también de Hola, ¿qué Talca? Y vamos a tomar contacto con él porque tiene una invitación muy importante. Hay una actividad, un panorama, ¿cierto? Digámoslo, para este fin de semana. Me lo va a corroborar don Sixto González, que está en la línea telefónica. ¿Cómo está, don Sixto, colega y concejal? ¿Cómo quiere que le diga? Colega y concejal. Claro. Hola, ¿qué tal, ca? ¿Cómo está, don Sixto? Bien, pues Miguelito, aquí estamos. Bueno, la invitación es para los auditores que se atrevan hoy día a acudir a una gran peña que estamos patrocinando en el Club Seminario. Ah, ¿es hoy? Es hoy viernes, sí, desde las 20:30 horas. Ya. Es una peña que va a estar muy, pero muy interesante. Mire qué bueno. ¿Ya? Con muy, muy buenos grupos folclóricos, ¿ya? También hay canción de estilo social también, ¿no es cierto? Ya. Va a estar el grupo Jayaya, ¿ya? Va a estar también una sonora compuesta por algunos integrantes de Jayaya para terminar bailando, ¿ya? El ambiente va a ser un ambiente muy grato de conversación, de integración, ¿no es cierto?, de encuentro, ¿ya? Compartiendo, por supuesto, el rico vino navegado y empanadas, sopa y pillas y otros manjares. ¿Para qué vamos a decir si usted va a estar ahí? Por supuesto. Está de más, pues, ¿cierto? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando ahora eso. ¿Va a estar también el consejero regional Gabriel Rojas? También tiene que estar Gabriel, ¿no es cierto? Y todo el equipo de usted que usted conoce en el programa Hola, ¿qué tal, ca? Hola, ¿qué tal, ca? Oiga, hablando de Hola, ¿qué tal, ca? ¿Cómo se nos viene el programa de mañana? Bueno, muy interesante mañana a las 11. ¿Podemos? Invitados también especiales. Ah, ¿ya? Sí, ¿ya? Sí. ¿Podemos adelantar algo? Sí, por ejemplo, va a estar el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talca. Ah, ¿ya? Joven, ya asistente social, que nos va a dar una panorámica acerca de lo que sucede en las organizaciones vecinales, ¿ya? De toda la comuna. Es muy interesante ese tema para lo que nosotros queremos plantear, donde se recoge todas las inquietudes de los vecinos. Mire, qué bien. Y ¿eh? También está el bloque cultural, ya sí. También con importantes ya muy interesantes invitados, que esa es la parte que maneja mi gran amigo y compañero Gabriel Rojas. Mire, qué bien. Pues entonces mañana a las 11 de la mañana el programa... Hola, ¿qué tal, Ka? Eso, esto cuando asisto. Y la invitación como para sea, hoy... Como sea, llegamos. A las 20:30 horas, ¿cierto? Para que se hagan presente en esta peña. Sí, en esta peña folclórica, a las 20:30 horas en el Club Juvenil Seminario, en la Alameda, frente a la Fital. ¿El valor de la entrada? El valor de la entrada es de 2.000 pesos, ¿ya? Con derecho a un vino navegado o bebida, con una empanada también. Me preguntan por la dirección exacta, ¿dónde está el lugar? Está al fondo por la Alameda, frente a la Fital, ya, ¡ah! Imposible perderse. Sí, y tiene estacionamiento privado también cerrado, entonces para evitar cualquier riesgo ya de la noche, propio de la noche, ¿no es claro, cierto? Claro que sí. Así que con toda seguridad, ¿no es cierto? Y con el mejor ánimo a participar en esta peña folclórica hoy día ya en el Club Seminario. Por allá vamos a estar también por Don Sixto, ahí nos encontramos. Miguelito, y junto es muy importante. Y junto a toda la gente y los auditores que están escuchando, ¿cierto? Que de seguro ya dicen, mira, ¿por qué no nos vamos a dar una vuelta, un panorama entretenido, algo distinto? Peña folclórica, tradiciones, sí, ¿cierto? Hay un grupo folclórico muy bueno, Sí. Y gratas sorpresas, así que no lo van a pasar mal. Perfecto. Están todos invitados. Muchas gracias por esta invitación, Don Sixto, y ahí vamos a estar, de seguro. Gracias, Miguel, que les vaya muy bien. Nos encontramos mañana. Nos encontramos también mañana a las 11. Hola, ¿qué tal, Ka? Se tienen que acostar temprano, ¿eh? No tan temprano, pero vamos a llegar. Mañana llegan como sea, pero tienen que llegar aquí al programa. Sí, tiene que ser en vivo. En vivo y en directo hoy, ¿eh? Como sea nomás, chiqui. Gracias, Miguel. Chao, Don Sixto. Gracias a usted también. Estamos en contacto, ahí está. El concejal de la ilustre municipalidad de Talca, Sixto González, y conductor, pues, sí, es colega nuestro también, ¿eh? Conductor, junto al consejero regional Gabriel Rojas del programa Hola, ¿qué Talca? Por eso esta característica, ¿cierto?, de León Gieco y los Salieres de Charlo, y nos quedamos con él, ¿le parece? Buen tema hasta ahora. Faltan 19 para las 5. Vecinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. ¡Oh!

retomar quien les habla el espacio en lo que ya va a ser la segunda parte de nuestro programa, ¿ya? Así que no se extrañe si es que el 1 de septiembre no nos escuchamos en este horario, porque solamente hay una pequeña modificación, pues ya. Vamos a estar de 5 a 7. Don Alfonso Fernández hace su estreno, su debut oficial. Ese mismo día, ¿cierto? Pero a las 3 de la tarde después de Señal Deportiva. ¿Ya? Ahí está, pues, porque para que usted después no se asuste. Faltan 11 minutos ya para que sean las... 11 minutos faltan para que sean las 5 de la tarde. Los agradecimientos para Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar, siempre en las 10 Oriente, 7 y 8 Sur, 7 y 8 Sur a Cantalca. La distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz y su bono pedido 222-273 y 223-1555, siempre a su disposición para llevarle el gas a su hogar. Y la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje de decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente en sus dos locales. Siempre esperando. Y con la mejor atención ahí siempre. Ya, para que vaya a la segura. Ya, lo que le traemos en la música el día de hoy viene desde Colombia. Hace 3 semanas la artista Fanny Lu irrumpió en la escena musical con su nuevo lanzamiento. El perfume, así se llama, el primer sencillo de su próximo trabajo discográfico que verá la luz a finales de este año. El perfume, escrita por nada más y nada menos que otro colombiano, Carlos Vives, y producida por Andrés Castro, nació con luz propia, con esa estrella de éxito, desde que sus acordes merodeaban en la mente del Samario, ¿cierto? Sabiendo que Fanny Lu sería la musa interpretativa. Hoy este tema comienza a liderar el top de la radio latina en Colombia, en el cual se ubica en segunda semana en el puesto número 1 de los temas más sonados de este país, tanto en audiencia como en detecciones. Es emocionante, dice, ver el recibimiento que me da cada país. Colombia siempre fiel y amoroso. No puedo estar más agradecida. Apenas estamos comenzando y ya tendremos, cierto, el perfume por varios meses, agregó Fanny Lu. El video del tema se grabó en Colombia, cerca de Bogotá, en el desierto de la Candelaria, en Villa de Leyva. Y se espera que su estreno mundial sea el próximo mes de septiembre. Y nosotros nos vamos a despedir con este estreno en la música. Aquí está Fanny Lu, el perfume. Siento en el aire la fragancia de tus besos. Mi pecho con tu aliento despertó. Una camisa que me cuenta tus secretos. Las cosas ahora tienen tu sabor. Es el perfume de tu amor. ¿Cómo será si el perfume?